La chacra de Los Hornos, andamos pidiendo los planes de barrios y mercaderías para llevarnos a los comedores y todo eso, que no nos están dando. Y tenemos que ayudar a hacer, cortar la calle para que nos den cosas. ¿Cuántos comedores son? Y somos 5 comedores y no nos están dando mercadería, nada. ¿Desde cuándo no le están dando y mercadería? Y hace 3 meses más o menos que nos están bajando. ¿Bajan menos? O no, ahora no, ya no nos están dando literalmente. Eso. Nada, y ahora tenemos que cortarlo, a ver qué nos van a decir. ¿Había un compromiso? Sí, había un compromiso de ellos y no lo pueden solucionar ellos. Pero no nos quieren bajar las cosas. Así que no nos vamos ahora hasta que no nos bajen las cosas. Bueno, obviamente esto repercute en los chicos, ¿no? ¿Cuántos claro. chicos? Claro, y son más o menos 500 chicos, más o menos, de los 6 comedores, 5. ¿Exactamente de sí. qué zona de Los Hornos? De Los Hornos, barrio de La Chacra. ¿Más o menos qué calle es? 162, entre 56 y 57. En el fondo. Estamos como abandonados ya casi. ¿Cómo? Estamos como abandonados porque estamos bien en el fondo, tierra a nadie. Así que, bueno, nosotros queremos conseguir las cosas para los chicos, ¿viste? Como ahora, como está la situación, no alcanza para nada. Hay familias ahí que tienen 6, 7 hijos, tienen. Y no alcanza ni para el pan, nada. Por lo menos nosotros con la ayuda le damos de comer a los chicos, le damos un poco de ayuda, ¿entendés? Y ahora no nada. ¿Desde hace cuánto tiempo que están estos comedores? Y nosotros estamos de la ONG que tenemos así, hace 2005, ya bastante. ¿Y es la primera vez que tienen este problema? No, siempre tenemos este problema, pero ahora más porque veo que ahora no se puede estar así con esta miseria que hay, cada vez más, y menos empleo hay. ¿Cómo es tu nombre? Gustavo. Gustavo, ¿y vos trabajás ahí en el comedor, ayudás? Sí, nosotros ayudamos siempre, más con la gente del barrio ahí, siempre ayudamos. Bueno, y ahora están reclamando frente al Ministerio de Desarrollo. Sí. Bueno, ¿a quién justamente le están pidiendo este reclamo? Y a Gustavo, que él lo prometió un par de cosas y ahora no da la cara. Es que, ¿quién es Gustavo? Y sería como el secretario de ahí, que da la firma todo. Él vino y se le dio la firma todo y después lo bajó a los brazos. Bueno, así que no se van hasta que haya un reclamo. No, no, no lo vamos. Muchas gracias. No, gracias a vos.